Llega el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no haces el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la pasión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Porque esto es África, chamina mina, waka waka, chamina mina, sajalewa. Porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegas aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Chamina mina sajalewa, porque esto es África. Chamina mina, waka waka, chamina mina sajalewa, porque esto es África. Chamina mina, waka waka, chamina mina sajalewa, porque esto es África. Tango, tango, chamina mina sajalewa, porque esto es África. Tango, tango, chamina mina sajalewa, porque esto es África.